Hay un, por ejemplo, en Lucas, ¿tienes un punto? Sí, sí. Lucas 18. A ver, lee el 31 adelante, a ver qué dice. Tomando consigo a los 12, les dijo: mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán para el Hijo del Hombre todas las cosas escritas por los profetas, porque será entregado a los gentiles y escarnecido y ultrajado y escupido, y después de azotarle lo matarán y el tercer día resucitará. Y ellos nada de esto entendieron, y era ese lenguaje encubierto para ellos y no sabían lo que se les decía. Sigo. No, ahora busca Juan 20. A ver, ¿está a punto también? Sí, sí. Juan 20. El primer día de la semana... No, no, basta. Empieza por el 7 u 8. A ver. El 7. Sí, y además el sudario que había estado sobre su cabeza, no por el suelo con los lienzos, sino plegado en lugar aparte. ¿Hay algún punto en Corintios? Sí, sí. A ver. 3, por ejemplo, o en... Entonces busca capítulo 3, versículo 6. Quien asimismo nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y ahora me parece que es Mateo. Busca en Mateo. ¿Sí? Empieza por el 27, versículo 27. Posteriormente a todos murióse la mujer. En la resurrección, pues, ¿de quién de los siete será mujer? Esto. Sigue. Pues todos la tuvieron. Respondiendo Jesús, díjoles: errados andáis por no conocer las escrituras ni el poder de Dios, pues en la resurrección no se casarán ellos ni ellas, sino que serán como ángeles de Dios en el cielo. Esta dichosa palabra de resurrección, hay que ver que todo el catolicismo y el protestantismo a través de los siglos siempre se han puesto fuertes en esta dichosa palabra, resurrección, entendiendo por resurrección, pues, el físico. Sin embargo, en Corintios, quiero repetir esto de Corintios: mas hasta hoy, siempre que es leído Moisés, un velo está puesto sobre el corazón. No, es... Segunda Corintios 3:6. Sí. Quien asimismo nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Y en otro lugar dice: las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Pero si quieres volver a repetir esto, y empieza un poco más arriba, Mateo 22, y puedes empezar por el versículo 24. Diciendo: maestro, Moisés dijo, si uno muriere sin tener hijos, su hermano se casará con su cuñada, la viuda, y suscitará prole a su hermano. Había entre nosotros siete hermanos, y el primero, después de casado, murió, y como no tenía prole, dejó su mujer a su hermano. Asimismo, también el segundo y el tercero, hasta los siete. Posteriormente, a todos murióse la mujer. En la resurrección, pues, ¿de quién de los siete será mujer? Pues todos la tuvieron. Respondiendo Jesús, díjoles: errados andáis por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección no se casarán ellos ni ellas, sino que serán como ángeles del cielo, de Dios en el cielo. La cosa ya no puede estar más clara. Entonces, ¿por qué los teólogos católicos y protestantes se aferran tanto a la resurrección física? Porque lo que le plantean al maestro es fantástico esto, ¿eh? Dice 6 o 7, pero podrían ser 2. ¿Y la resurrección qué? ¿Y qué pasa con...? Ahora podemos ampliar más la cosa. Con los padres y los hijos. Supongamos que son los católicos, o son los protestantes, según que secta, o los testigos de Jehová, que resuciten. Tú eres mi padre, tú eres mi madre. Y tú eras antes, y ahora lo eres, pues, mi esposa, mi esposo, mi hermano, mi hermana. ¿Os dais cuenta de todo esto? Pero si estos padres y madres, esposos y esposas, resuciten, los de, supongamos ahora, los de 50 años atrás, 100 años atrás, 1000 años atrás, pongamos solamente en un tiempo de una secta determinada, a partir de Lutero, son 500 años o más, o 600. Y si partimos del catolicismo, nos dirán que son 1000 y pico de años. Entonces, ¿cómo enfocan esto? Físicamente, materialmente, resucitan todos y ya podemos ver el teatro. ¡Mamá! ¡Madre! El hijo o la hija llamando a la madre. La madre se gira: ¡mamá! ¡Madre! A la otra. Y la otra a la otra. Un montón de madres, un montón de hijos, de nietos y nietas y... ¿Cómo arreglamos todo esto? Sin embargo, ¿qué dice el maestro? Erráis, erráis, no entendéis las Escrituras. Y claro, si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos espíritu. ¿Qué tiene que ver el físico? Desde el punto de vista físico, actual, en palabras actuales, imaginemos cualquiera de vosotros. Supongamos que en su vida ha tenido 10 coches, o 20 coches, motos, bicicletas, sí. Los tiene todos ahí, delante de su casa, o en un garaje para él solo. La gente mirma: ¿y por qué guardas toda esta chatarra allí? Que viene tantos coches y tantas motos ahí. Sí, porque eran míos. ¿Y qué? Ahora ya no te sirven. ¿Qué hacemos de las cosas que nos sirven? ¿Nos echamos a la basura? Pero no. Quieren hacer creer que después de esta basura, que es al físico, que se pudre, tiene que volver a nacer este físico. ¿Y para qué? ¿Para volverse a pudrirse? Y ha habido jesuitas que cuando yo he hablado con ellos me han dicho: sí, pero Cayetano, es que no es así, es que no, aquel cuerpo no es el mismo. Y esto ha venido por causa de cuando yo presenté el problema. Ha desaparecido Jesús de la cena, ha muerto. Los apóstoles están en una habitación, en un piso, las puertas cerradas. Y dice aquí, en los hechos, que se presenta: paz a vosotros. Las puertas estaban, no, la puerta estaba cerrada. Ha tenido que atravesar la puerta o la pared. Atrévase usted a pasar así, puede, físicamente. No, Cayetano, me han dicho estos señores jesuitas, que son muy sabios en todo esto. No, entonces, no, porque no es el cuerpo aquel, es una cosa transformada, glorificada. Entonces, si es una cosa transformada, glorificada, y todas las palabras que queráis, ya no es aquel cuerpo que ha resucitado, es otra cosa. Y el espíritu no necesita esta otra cosa para vivir en y con el Creador. Cuando soñamos, estamos en el astral y el físico está en la cama. Dejemos ahora del viaje astral de forma consciente. Entonces, y cuando ellos mismos declaran, los científicos y después el clero, tiene que estar ahí en guardia de estos señores, estos seres humanos, hombres y mujeres que han sido operados, estaban a punto de morir, o sin estar a punto de morir, simplemente estaban en coma, operados, ahí estaban dormidos de forma natural o artificial, bueno, y el individuo despierta: ah, yo te he visto cuando me operabas. Claro, lo ha visto, pero no le operaba a él, sino a su físico. Esto sin contar la animalada de traer sobre este planeta todos los seres humanos que han vivido. Bastaría coger Ibiza a través de siglos y siglos, los que han vivido y muerto sobre Ibiza. Resucitan, los pondremos uno encima de otro y a ver cómo puede caber aquello. Sin embargo, no es así. Bien claro lo dice el maestro: son como ángeles. ¿Y qué es un ángel? Ahí está, ¿qué es un ángel? Somos nosotros mismos, es el espíritu. Con la comedia esta de que Dios creó al espíritu nuestro, nosotros, y después creó espíritus puros, ángeles. Es tan tonto todo esto. Presentan un Dios tan, yo diría, tan mequetrefe, tan tonto. Estos perfectos, estos imperfectos. Y después de estos perfectos uno se subleva. Es tan tonto todo esto. ¿Cuántas veces yo he dicho a sacerdotes católicos? ¿Quién tentó a Satanás? Porque si alguien lo tentó, entonces había otro Satanás. Y han tenido que decirme estos señores con tanto estudio teológico: no, no, fue él que se tentó a sí mismo, se reveló él, no con la ayuda de nadie, él mismo. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si Dios ha creado el universo y Satanás ha creado la contra de Dios, la contra, entonces hay dos dioses. No, Cayetano, no hay dos dioses. Ah, venga, venga. Todo por no querer aceptar la cosa sencilla. Y sin embargo, la Biblia misma nos dice en el llamado Antiguo Testamento: yo soy el Creador, yo soy Dios, que hago el bien y el mal, la luz y las tinieblas. No es que haga el bien y el mal, porque cuando vemos en el Génesis que dice: y Dios vio que era bueno, no es que Dios vio que era bueno, Él sabía que era bueno, Él sabe que es bueno. Todo es bueno y perfecto. Ahora, a nuestros ojos no. ¿Por qué? Porque para entender que todo esto es bueno y es perfecto, tenemos que avanzar mucho y llegar a ser lo que ya dice la Biblia: Dios es en potencia, pues llegar a ser dioses. Pero ya, mientras tanto, ya podemos ver una cosa, de que no hay nada imperfecto, nada malo. Estos días daban por la televisión un reportaje sobre nuestro planeta, en algunos puntos básicos de volcanes, en las Canarias y otros sitios, en fin. Los animales, las plantas, uno que se come el otro, después estos animalitos que van volando y dejan allí el polen sobre otros sitios, la vida, la creación, todo eso. Es, caramba, qué maravilla. Y me quedé bastante satisfecho y admirado incluso, que presentaron nuestro mundo, así, una especie de dibujo, con los continentes. No sé si lo visteis, que después los trozos se movían, los continentes, y todo encajaba, encajaba. Eso hace años que yo lo decía. Yo me quedé bastante contento con esto. Mira por dónde. Porque yo ya en las viviendas, de hace años, ya decía: fijaos con nuestro mundo. Las tierras, las que decimos los continentes, las islas, y aquí sale, se dice que es un cabo, una punta, allá una bahía, un golfo, aquí estas islas que están aquí, y las coges en Baleares, por ejemplo, y puedes coger las islas y las metes en el terreno de Marsella. Es decir, que ves que todo encaja como un rompecabezas, y después, claro, se va apartando, y normal todo esto. Nuestro mundo, la tierra, la vida, el universo, la perfección, la gran matemática. Y esta mañana yo estaba discutiendo precisamente con, hablando con Julia, y estábamos junto con, sí, con esto. Que parece mentira que la gente, claro, se va de las suyas ahí, y se da con la cabeza en la pared, supongamos, y, ¡ay! ¡Ay, me duele esto! ¡No hay derecho! ¿Y Dios por qué me envía ahora este castigo? Dios te ha enviado un castigo, y el chico tú ya has dado con la pared ahí, con la cabeza en la pared. Lo que se siembra se recoge. La ley del karma. ¿Pero qué es la ley del karma? ¿Qué es la ley universal? Teniendo en cuenta que si dejamos hacer al director de la orquesta universal, llamémosle director, todo encaja, todo va bien. Tengo que repetir otra vez aquí de que las cosas te van bien, da gracias a Dios, decía mi abuela. Las cosas te van mal, pues da gracias a Dios. Y cuando logramos ya comprender todo esto, Y en el momento dado de que en la lucha esta, los que sabéis montar caballo, me dirijo a vosotros que sabéis montar caballo, no sé si hay otros, yo solamente en el cuartel en Mahón monté un mulo, pero si habéis montado caballo, pues apretad un poco, ahí está, apretad a ese caballo, a esa bestia que dice el Apocalipsis, apretadla, que yo soy el dueño, yo, el espíritu, que no necesita de resurrecciones. Es más, después hay allí que los traductores de los evangelios han quedado en la trampa, porque si cogéis los cuatro evangelios estos, veréis que el maestro dice, y al tercer día tengo que pasar esta pasión, al tercer día resucitaré según las escrituras. Parece que todo queda aclarado, pero después hay otros evangelios, otro, que os dice tan claramente así, que van a la tumba, no lo encuentran y no comprenden la cosa, y dice aquí mismo, porque no sabían si tenía que resucitar. ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? La cosa está clarísima. Es un mangoneo que ha hecho el Vaticano y después el Martín Lutero, el protestantismo, que ha seguido las mismas. Sin embargo, hay un detalle también importantísimo, y a veces lo hemos dicho con él. Jesús, que no perdía, que diremos, la ocasión de para enseñar la cosa, vamos, subamos a esta montaña, Monte Tabor, les habla, y que se nos dice aquí que se presentan nada menos Moisés y Elías. Y dice aquí que Pedro dice, maestro, si estos tienen que quedar aquí esta noche con nosotros, haremos aquí un poco de ramada de esta de hierbas para pasar la noche. Tan real veía la cosa él y los demás. Moisés y Elías. Hacía siglos que estaban muertos. ¿Por qué? Estaban ahí, si aún no habían resucitado. ¿Os dais cuenta del detalle? Es más, si acudimos a la Iglesia Católica, el Vaticano reconoce que ha habido hombres y mujeres que ellos han santificado, canonizado, por tiempos santos y santas, y admiten que estos santos y santas han tenido apariciones de Jesús de Nazaret, de apóstoles, incluso de otros santos y santas, de la Virgen. Entonces, señores, si admitís que estas personas han tenido estas visiones, ¿quiénes eran estos que se han presentado? Si aún tiene que venir la resurrección. No, Cayetano, me han dicho a mí, personalmente, estos señores. Es el espíritu. A puñetas es el espíritu. Entonces, ¿qué? ¿Para qué tienen que venir a resucitar aquí después? Los físicos, los astrónomos, porque no ven vida en otros mundos como la vida nuestra de aquí, miran, no hay vida. Hemos discutido esto tantas veces, no hay vida. águila como esta de allí. ¿Cuántas veces he dicho, imaginemos por un momento que los peces de allí a la bahía, paseo marítimo, los peces saltan sobre la tierra, se pasean por el paseo marítimo unos cuantos minutos y los peces hablan entre ellos, volvamos al mar, a nuestra casa, a nuestro mundo, porque allí no hay vida. Y no hay vida para los peces. Entonces, cojamos la cosa sencilla, clara, el espíritu. ¿Cuántas veces os he dicho? Cada vez que nace una criatura, la madre se convierte en madre de Dios. Ya podéis ver ahora, imaginaos por un momento que ahora ya hay teólogos, católicos o protestantes o testigos de Jehová. ¿Cómo se pondrían estos señores? ¿Cómo cada mujer es una la madre de Dios? Claro que sí. ¿Sí? Del espíritu que nace. ¿Quiere ir más? ¿Y el físico? Hasta el físico. Recordad cuántas veces también os he dicho aquello de las naranjas de mi abuela, el profesor. ¿Dónde está Dios? Entonces está aquí, está allá, muy bien. Y dice el profesor a mi abuelo, tienes una naranja de premios y me dices dónde está Dios. La naranja sea para usted si me dice dónde es que no está. Pero no, han querido crear esta fantasía, este cuento de hadas, de una mujer obrera de Nazaret que tuvo un hijo y la madre de Dios. La madre de Dios. Sí, Cayetano, me han dicho, la madre de Dios era el hijo de Dios, era Dios personificado, humanizado. Y la madre tenía que ser virgen, pura. Porque de una cosa impura no puede nacer el Jesús. Un momento, teólogos, les hemos dicho, o les he dicho. ¿Y cómo me explican ustedes que María la Virgen, si ha nacido de su madre, qué pasa con su madre, la abuela de Jesús? Tenía que ser virgen también. ¿Y la madre de la madre? ¿Y hasta dónde? Todo por no querer admitir que el cuerpo físico, el universo, hasta podríamos decir, con unas palabras diremos un poco vulgares, vulgares ya diremos actuales, de una forma muy... bueno, tan vulgar también. Estos días hemos tenido toda la ciudad llena de basura por la huelga. Pero ¿qué es la basura? ¿Qué es la basura? La basura, antes de ser basura, antes de tirarlo, de echarlo, ¿qué es? Es un cristal, es un libro, es una manzana, es un... tantas cosas, es un cuadro, es una bombilla que antes alumbraba y después está rota, coladuras de plátano, de melón, huesos, si se ha comido carne, o espinas, si se ha comido pescado. Esto es la basura. ¿Pero qué era antes? Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Qué es lo negativo? ¿Qué es la basura? Recordemos aquello de, que no está aquí en la Biblia, pero que se ha dicho muchas veces, de Jesús, con los apóstoles, que ven un perro muerto. Y los apóstoles empiezan a criticar al perro. ¡Uf, qué olor! ¡Mira qué cola! ¡Mira esto, mira lo otro! Y no, y le salen gusanos. ¿Y qué es esta porquería? Jesús se calle. Cuando ya aquellos hombres están cansados de decir cosas negativas, Jesús tiene que decirles que, ¿os habéis fijado qué dientes más bonitos tiene? Aprendamos esta lección. Por la vida, la cosa negativa, el demonio, Satanás, los problemas, las enfermedades, la cosa que... Un momento. Que yo a veces he dicho, no sé si era ayer mismo que lo contaba, a una señora, y que cuando yo trabajaba de yesero, yo he ido muchas veces al carpintero, porque tenían que recortarnos unas maderas, que eran las plantillas de hacer moldes para el yeso, unos adornos. Yo he visto allí, y una vez, en concreto, el carpintero que estaba cerrando aquello, caramba, usted, ¿y este dedo que le falta? Ah, esta sierra que me lo quitó un día. La sierra le había quitado un dedo. Dice, pero esto no es nada. Hay aserradores que tienen dos dedos menos o tres, y alguno la mano. ¡Ay, a un dedo! ¿Os dais cuenta? Aquel hombre seguía trabajando y feliz, porque comparaba con los otros. Yo se sentía muy, queríamos, muy poco desgraciado. Solamente tenía un dedo cortado. Y sin embargo yo, me hizo una cosa que, claro, yo no tenía el dedo cortado. Pero después, este hombre, yo me iba pensando, yo me he puesto un poco así y él tan tranquilo, ¡ah, me falta un dedo! Caramba, me falta un dedo. Y al otro le falta la mano, y al otro no puede andar, el otro está ciego, el otro no se puede mover, hasta este científico que no se puede mover y habla de la ciencia, está inglés. ¿Qué pasa aquí? No olvidemos la poesía de Campo Amor, me parece que era el que dice, y a lo mejor la conocéis. Y en este mundo traidor, nada es verdad y nada es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. A cierto punto esto es una gran verdad. Pero ¿qué pasa si lo miramos con el cristal siempre del Maestro, de Cristo? Y si no queréis el nombre de Cristo, de Maestro, poned la palabra con el cristal positivo, optimista. ¿Qué pasa aquí? Yo estaba trabajando en el taller, piezas de yeso allí en la mesa y tal, miraba, ¡ah! Ya falta un cuarto para las 12 o 20 minutos, ¿qué ha pasado? Bueno, no me dejaban hablar los demás que trabajaban ahí conmigo o yo con ellos. Si dices, Cayetano, si nosotros hace 4 horas que estamos esperando las 12. ¿Veis la cosa? Esto es la vida. Si no tengo esto, no tengo lo otro, si yo tendría que hacer esto y te hacer lo otro, y si blanco, y si negro, y si... Tranquilo, tienes para comer, tienes para beber, pues ya está, tranquilo. No hay más. Pero lo importante es que tengamos claro esto de la resurrección, porque nos da la idea clara que somos espíritu. Y el espíritu no necesita que su físico lo tenga todo. Millones de personas luchan para que su físico lo tenga todo. Ahora esto en China mismo, ¿qué pasa? ¿Por qué la lucha? ¿Por qué? porque los americanos nos meten ahí la cizaña aquella, una democracia, ¿democracia? ¿Por qué? ¿Para qué? Una dictadura de esto, de otro, ¿y qué? ¿Y votar para este partido o otro? ¿Para qué? ¿Estar en esta o en la otra religión? ¿Para qué? Si lo importante es vivir la vida, el espíritu, la vida espiritual, vivir la vida sin ensuciarla. Y entonces al físico, cuidarlo, cuidarlo y dirigirlo, la rienda, el caballo, ya está. Y llega un momento que el caballo obedece, caramba. Cuántas veces ya hemos visto por la televisión misma estos caballos de por Andalucía, que simplemente le hacen un pochitín de nada y el caballo baila, se levanta, gasta un poquito de nada. Nuestro físico llega a un momento de, es lo que yo decía ayer tarde, unas señoras, hace más de 50 años, cuando yo tomé la última aspirina en la boca, y hago así y digo, no quiero sentir dolor, hay dolor. Una de las dos dice, hey, yo cada día tengo un dolor de cabeza, que no me aguanto ahora mismo. ¿Y por qué no se quita ese dolor así? No, Cayetano, no puedo, yo necesito pastillas cada día. Y bueno, entonces yo le puse las manos así un poco y al cabo de un ratito dice, ah, caramba, me has quitado el dolor, no me siento, siento el dolor ahora. ¿No? Cualquiera de vosotros puede hacer lo mismo. Cualquiera. Pero como que este tipo avanza un poco, no tanto como otros días, pero es necesario hoy decir algo. Vosotros. En este asunto de la reencarnación de Citaldo. Pero después tenemos aquí la señora, la futura mamá norteamericana, y tendrá que decirnos algo. Pero antes, relájate, piensa si tienes que insultarnos o no insultarnos. Te lo perdonamos todo, porque a una mujer así hay que consentirlo todo. Pero mientras tanto, ¿qué? De la reencarnación. Ya está, Tomeu. Está reencarnado. ¿Qué tal de la reencarnación? Tomeu. ¿A tu Toni? ¿A Renja? ¿Qué? ¿Gel? ¿Hay que añadir algo a esto, alguna idea vuestra? Leemos todo y hemos leído esta dichosa resurrección, reencarnación. O sea, el espíritu. Dejemos resurrección y reencarnación. Bueno, en este planteamiento que has hecho tú al principio, de que si una madre quiere ver una hija quiere ver a su madre y esta madre quiere ver a su otra madre. Si todos resucitamos, si todos se conocen. Aquí pasa otra cosa también. Si resulta que luego, como hayan tenido varias reencarnaciones, si resulta que la madre luego es la hija, entonces se arma un cacao increíble. Esto dentro del campo de la reencarnación. Muy bien. Que resuciten en la reencarnación. Sí. Pero si resucitan sin la reencarnación, de todas formas, ¿cómo se digo yo? Hay un refrán, Tomeu, ¿cómo se digo yo? ¿Quién nos... tiene unas palabras, un juego de palabras? ¿Quién nos aclara? Ah, sí. ¿Cómo se digo yo? Jaume. ¿O Juana? ¿Quién? Un lío, no. ¿Quién es un juego de palabras? Sí, ¿quién nos... bueno, ayúdame, vosotros, sabios. Yo también te quiero. ¿Quién nos descifrará, no? Si no se aclara con descarado, o sea. Sí, una cosa sí, pero. Así es, pero no es. No, es sobre ladrillos. Ladrillos. Sí, hay uno que es sobre ladrillos, pero es muy bien. Bien, pero es la idea de una cosa, de un lío, pero con un juego de palabras, a ver quién nos aclara este lío. Es una cosa así. Entonces tiene clara esto de resurrección y resurrección y reencarnación. Además no puede ser así, porque si van de padres a padres, a hijos, de padres a padres, pues encontraríamos a Adán y Eva y se encontrarían muy solitos. Ahí. No tendría sentido. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasaría con Adán y Eva? Si el papá y mamá. Y han resucitado. ¿Dónde están? También está bien esto, ¿ves? No tendría sentido. Repite esto. No, que si fuéramos, que todos tenemos que reencarnar en el mismo cuerpo, cada uno buscaría a su madre y a su padre, iríamos luego. Y llegaríamos a Adán y Eva y no tendríamos ni madre ni padre. Estaría muy triste, solos. No, pero después. No lo apuntaríamos a las dos, o algo así. Pues. Pero después otra cosa. Que Adán y Eva, después. ¿Cómo? ¿Vosotros sois los padres? ¡No! Aquí tenemos nuestro padre. Jehová, Dios, Yahvé, lo que quieras. ¡Padre! Y todos los demás dirían, ¿cómo? Y mi padre es este, mi madre no, es allí. Y todos oír al primer padre y dejar a los otros padres. O Adán y Eva se quedan sin padres. Entonces ya está hecho así, que hay que ir al primero y dejar a los demás. No tendría sentido. ¿Ves cómo en un plan cómico más lejos llegamos de todo esto? Sí, no tiene sentido esto. De todas maneras es una gran parida. Es una gran parida. algo debe quedar, ¿no? ¿De qué? Aunque no quede esta relación, diríamos, por ejemplo, madre, hijo, hermano, amigo. Algo debe quedar. Es el espíritu, pero. Y tiene que refiero entre aquellos dos espíritus que durante 80, 90 años, lo que sea, han tenido una relación de padre e hijo, o hermanos, o esto. En el momento que se muera y se va el parentesco, pero algo debe quedar, me imagino. Bueno, claro, no sé, porque pero no en ese sentido. Ríos, yo he tenido varios coches y no creo que sientan nada por mí. No, pero aquí yo pienso una cosa, ¿no? Bueno, es que casi sería lo mismo, lo físico al espíritu. ¿Vendría a ser la misma relación que mi físico con mi coche? Por ejemplo, tú mismo, Cayetano, ¿qué recuerdas de...? No, pero ¿cuál es el ejemplo de tu experiencia personal? Sí. Pero yo os he dicho tantas veces... Hay una fecha. Está en tu mente. Que si cogemos, Tony o Juan, si cogemos unas gotas del agua del mar, del Mediterráneo, ponemos unas gotas por allí del mar, y después cada gota de agua nos habla. Padres, hijos, hermanos, cuñados, cuñadas, muy bien. Entonces estas gotas tienen que volver al mar, pero no pueden volver al mar sin haber sido, supongamos, analizadas, estas gotas, limpiadas, lo que queráis, después cuando ya están a punto, ¡pum!, al mar. ¿Qué pasa? Cuando entrarán otra vez estas gotas al mar. Ya no serán. Son ya no estarán. Son serán, serán, estarán. Será el mar. Y estarán, exacto. Entonces, por ejemplo, ahora mismo podemos decir, Esther, estos días cumplirá 29 un año de edad. Entonces, tiene que estar con sus padres. Y si no está con sus padres, llora. Es decir, que necesita a sus padres. Después va creciendo, ya no necesita tanto a sus padres, aunque quiere a sus padres. Después se casa y forma otro hogar. Nacen otros hijos. Me explico con todo esto. Esto es el plan físico. Vosotros mismos, ahora, ¿qué pasa con vuestros padres? Vuestras madres. El respeto que sentís, el cariño, todo esto, pero os dais cuenta que sois personas aparte, mientras que la pequeñita de Estero o las otras pequeñitas y pequeñitos no se dan cuenta aún. Tienen que crecer para darse cuenta. Entonces el espíritu tiene que crecer para darse cuenta. Y entonces lo que ahora me decía María allí, yo puedo decir, supongamos que he tenido madres o padres en Italia o en Israel o en Rusia, pero ya no me interesa aquello de estén en manos de él, del que los ha creado. Ahí está. ¿Por qué? Porque si voy creciendo, el espíritu crece, ves las cosas. En este momento él dice, Jesús dice que es Dios, claro, pero también es Dios Felipe. ¡Claro! Y quiere decir esto, que nosotros somos Dios. No es un Dios allí o allá, sino nosotros, y el universo está no se ha creado, sino que funciona, y nosotros somos Dios. Pero, ¿cómo es que somos la parte negativa de Dios, que estamos tan atrasaditos y no entendemos las cosas? Muchas veces ya os he dicho. O sea, Dios, como que nosotros, que tenemos yo mismo, partes más buenas y más malas en el mismo cuerpo, entonces yo mismo, somos la parte. Yo mismo, Tomeu, yo mismo. Muchas veces he dicho, no, a ver, maestro, que esto yo no lo entiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué anda que yo? Que el maestro se ríe de mí. Está. Y yo también me río de él porque digo, no, ya veo la cosa. Y me callo y punto. Porque si hay cosas que yo no entiendo, ¿qué pasa aquí? Que vosotros no entendáis. No caigáis en la trampa de que cae mucha gente, seguidores de religiones y sectas y todo esto, de creer que aquellos te lo aclaran todo. ¡No aclaran nada! Y ahora viene bien el momento este. Juan, ¿quieres leer este folletito? No, es esto de la Organización Vida Universal, que mañana hay una conferencia donde hijos del cosmos, tú no eres de este mundo. ¿De dónde venimos? El universo visible e invisible, vida después de la muerte, desarrollo interno, regreso al origen, conferencia audiovisual, entrada gratuita, tal. Y después pone, si tienes interés en recibir información sobre el origen y sentido de tu vida, reencarnación y cristianismo, el significado de la redención de Cristo y el camino de la luz hacia tu origen, solicita escritos gratis. ¿Y la conferencia es? La conferencia es en la Alianza Francesa, en la calle San Félix. Mañana a las 7 menos cuarto. Ya lo sabéis, estáis invitados. Ya no puedo. No puedo. Ya no puedo. Bien. Pero, ¿os dais cuenta del detalle? ¿En un momento cuántas cosas dice? Todos. ¿De dónde venimos? El universo visible e invisible, vida después de la muerte, desarrollo interno, regreso al origen. ¿Y? Y después, allí, el origen y sentido de tu vida, reencarnación y cristianismo, el significado de la redención de Cristo y el camino de luz hacia tu origen. Muy bien. ¿Quién firma esto? Sócrates, ¿no? Porque hace 2.500 años, pero, que estamos buscando esto. Pero en un momento. Pero tienen, les escribes. Solicita escritos gratis a Vida Universal. Y te enviarán, te remitirán, te enviarán la todo esto aclarado. En folletos, en libros. Sí, pero aquí hay un punto. Y, no, lo que dice Tomeu. ¿Qué has dicho de Sócrates? Sí, a ver si lo firmaba Sócrates. Sí, ¿por qué? Lo estamos ya buscando hace 2.500 años. ¡Ahí está la cosa! Y todavía no lo sabemos. ¡Ahí está! Que se busca en libros y libros y libros y libros, y se busca lo que dirán los demás. Pero ¿y tú qué? No te mueves. Y mientras tú no te muevas, estaremos a la luna, se dice la luna de Valencia. Bueno, pongamos a la luna de Alicante para dar un poco. Como soy de Mallorca ya. Ya, bueno. Estamos con esto. ¿Por qué? ahora recibes esto, lo lees. ¿Y qué? ¿Qué pasa si lo lees? Te darán ideas y tú te quedas, sí, esto puede ser así, lo veo lógico, sí. Y punto. Y punto. No, si tienes un poco... Mientras tú no vivas experiencias propias así, ¿qué pasa? No, que si tienes un poco de sentido común, ves que esto es una propaganda, una publicidad, como los políticos. De una seta más. A mí de momento, todo lo que has dicho me ha quedado una confusión de palabras de miedo. La única que he captado ha sido lo que has dicho, que hay ese punto clave de esa hojita, para mi forma de entender, es lo que el cristianismo. Mira, lo verás. O sea, ahí están los curas, pero fijos. El punto clave de esa hoja está ahí, la comida de coco para abarcar. Es que esto no sé si viste el otro día Les Luthiers por la tele, hicieron una parodia de una secta de esta americana, un tal Warren Sánchez que está no podía venir a dar la luz porque estaba atrapado en Miami, no, estaba anclado en Miami y al final te enteras que está anclado por el FBI, ¿no? Entonces te están dando mensajes y uno para y dice, este libro pueden comprarlo a la salida a mano derecha. Vuelve a hacer la parodia, este libro pueden comprarlo a mano derecha y no entiendo por esa manera. Pero ahora sobre la droga, y dice, ¿qué crees que la vende? Al fondo de la mano izquierda. Joana, una pregunta que te hago. Sí. Seguro que encontrarías que los norteamericanos son más guapos que las norteamericanas. Sí, pero en esto no estamos de acuerdo contigo. En esto yo no estoy de acuerdo contigo. El cristal con que se mira. Yo el cristal. Todo al revés. Porque todo yo siempre me he dicho, una americana en invierno sabe que bien cae. ¿Eh? Ya está. Bien puesta. Desde luego, Pablo come, ¿no es así? Bastante, está bien gordo. No importa, Remés, ya basta. Quiere llevar el embarazo entre los dos. Claro, está más gordo casi que yo, que me barriga. No, que os envía recuerdos a todos. Gracias. Y que de momento está bien, y esto. Al principio lo pasa un poco mal, porque el idioma y esto pues no lo entendía mucho, y además tenía dificultad para encontrar las cosas. Y hay que mudarse de casa cada 2x3, pero vamos, ya está más o menos bien. Y nada, y lo que les contaba, que el paisaje es muy bonito y da la impresión de que allí todo está muy cuidado, de que la gente está muy avanzada y todo esto, pero luego te das cuenta de que también hay mucha pobreza y que hay un contraste tan grande, y que es un país tan avanzado que tiene tanta naturaleza, los animales, todo el exterior que sea bonito, el entorno que sea bonito, y luego vas a Nueva York y ves cantidad de gente, sobre todo si vas bien de mañana, que duermen encima de los bancos, en los metros, pero cantidad infinita. Y luego dicen que cuando llega el invierno caen como moscas, digo, ¿qué país es este? ¿Qué civilización tiene? Muy bien. Está muy... Hola. Ahí no sigue. Pasa por aquí, pasa por allá. Ahí he puesto aquí. Está muy bien cuidada la naturaleza, el césped, los árboles, los ríos, los animales que convivan con las personas, que esto es muy bonito, pero también las personas que quedan en segundo lugar, en último igual las personas. Primero son los bosques y los animales. Y ves el contraste, entonces dices, pues vaya país más avanzado, y eso. Pero vamos, el paisaje y todo es bonito, es cierto. Sí, claro. Todo está muy cuidado y todo... Además, todo es a lo grande, allí todo es a lo grande. Ahí no hay problema de espacio ni nada. Todo a lo grande. Todo a lo grande. Hasta la porquería. ¿Y los fritos de maíz con sabor a barbacoa? ¿Son mejores que los de aquí? No, yo he probado. Pero probé una hamburguesa. A lo grande. No, a pequeño. Digo, a mí me tengo que probar una hamburguesa. ¿Tiene una Coca-Cola? Y eso, un país que cuida tanto la naturaleza tiene una comida fatal. Todo es plástico, es decir, todo parece que es fachada. O sea, vas allí, diríamos, lo que se ve primero está muy cuidado, muy bonito, pero luego la gente, ahí si no tienes dinero no vives bien. O sea, o tienes que tener dinero para sobrevivir, o si no lo tienes vives fatal. Hay otros contrastes, o se vive muy bien o se vive fatal. Bueno, yo es lo que dice en... me parece que lo ve, solo el dinero. ¿Dónde queda la persona? Pero nosotros que importamos eso, la cultura eso. En Europa, hoy, en el ABC, me ha llamado la atención, hay una noticia y una foto de que van a fusilar a 3 o 4 chinos, estudiantes, para escarmiento de no sé qué, no sé cuánto. Bien. Más adelante hay una noticia que en Oviedo, en los montes, no sé cuántos, han encontrado un tío que había matado un oso. Y cómo se tiene que proteger el oso, el ecologismo y no sé qué, no sé cuánto. Bien, la noticia del oso tiene más espacio que lo de los fusilamientos. Sí. Entonces, muy bien, ecologista, muy bien. Entonces, ¿qué? Los estudiantes, como son 1.100 millones, o sea que nosotros vamos a la misma dirección. Sí, igual. Esta mañana me ha contado Marilda que en la Plaza Mayor también ha conocido una chica que había venido hace unos días a Estados Unidos y le ha preguntado, ¿y qué? ¿Por ahí que será todo bonito? Dice, no, no me hables. He sufrido, dice, hay una pobreza enorme. Y ese es el país que quiere ser el modelo del mundo. Pues esta mañana estaba trabajando en la zona y me vino un señor jubilado que ya conozco hace tiempo y me dice, ¿qué es esto de las elecciones? Han ganado los socialistas, menos mal, porque si harán algo más. Y él ya me conoce, todos hemos hablado bastante, y digo, pero ya sabe usted lo que le he dicho, que la política no resuelve nada. Cuestión del cambio de la persona y tal. Y dice, no, sí, claro, dice, pero esto al menos es un poquitín mejor que lo otro, bien. Yo, lo malo y lo peor, pero esto no es la justicia de Dios, ya sabes. Que sí, es así. Dice, y hace así, se me acerca y me dice, mira a todos los lados, dice, te voy a decir una cosa. Dice, pero no se lo digas a nadie. ¿Qué? Dice, el mundo, este hombre es policía retirado. Y bueno, y a mí me da la impresión de que era bastante abierto dentro que fue policía en la época de Franco, pero bastante abierto. Me dice, no se lo digas a nadie. Dice, pero el mundo camina hacia el comunismo, ¿eh? Dice, en muy pocos años habrá comunismo, dice, y yo no lo veré porque tengo 82 años. Dice, pero tú lo verás, dice, tendrás 50 años de ahí en 2010, dice, tú verás que el mundo camina hacia el comunismo. Digo, ostras, digo, claro, le doy la razón, dice, le digo, no al comunismo político porque ya veo lo que pasa en Rusia y en China, no, esto no es el comunismo, pero el comunismo de Cristo, claro que sí, dice. Y me ha dicho esto y me he quedado espantado. ¿Y de dónde saca esto? Y no digas a nadie, pero es así. ¿De dónde saca esto? Pues ya lo sabéis. Nuestros mensajes, que por cierto, ha habido un fallo, porque yo no los veo aquí, a los mensajes. Después los agradezco. El mensaje del futuro, que digo, de este comunismo, entonces si no hay que decirlo a nadie, no lo digáis a nadie, no lleváis el mensaje, pero lo escribiremos en la prensa para que digan que no se lo digáis a nadie. Y sí, publicado en la prensa, no digáis nada a nadie, publicadlo si queréis, pero no digáis nada. Y es que los periódicos no dicen nada, se callan, es verdad. No dicen nada, solo escriben. Ni escriben los periódicos. No dicen nada ni hacen nada. Los periodistas, ¿no? No, yo hablo de los periódicos. Que vuelven a ver que los periódicos. Ay, me decía... ¿Qué? ¿Joven? Ay, llegadito un poquitín. A las 7 hemos empezado. Yo le he dado un poco de ¿cómo se dice esto? La palabra es. Introducción. No. De tabarra. Poco de tabarra. Tabarra. Sobre la resurrección. Y al final tenemos que decir, y yo miro a Juana. ¿Sientes calor? ¿Tienes calor? Igual. ¿Tienes que sentarte más aportado? No es igual, pasa nada. Ahora tenemos que conservar a esta mujer. Ahora soplaremos. Ahora todos estamos pendientes de que... Caiga o no caiga. Sí. Bueno. Si quieres al baricoque, me parece que hay. Pero según qué, no pidas... Guau, guau, en vosotros. Ensaladilla rusa, pero de la, de la nación. Quiero ensaladilla rusa de Rusia. Bé, Miquel, ah, hòstia, estic més... És igual, vols treure els mensatges per si heu quedat... Així que hi ha les fotocòpies del llibre. No me n'hagués, que me'n poso un fin. Del llibre aquest, de Tomeu. I la pasta, eh? Bueno, pues ja està. No. Bé, escutxau, si vais al Gent, algunos... Sabeu on és això de la francesa? No es pot dir res de Rialto. Sant Feliu, quasi aquí. Sant Feliu. Ah, bé, quasi. Sant Feliu. Sant Feliu. A ver, la obra que has compuesto. Bueno, estos son fotografías. Sí, ha compuesto una obra sobre... Sí, ha compuesto obra. Pero no hay por aquí que... Sí, mira. ¿Ves? Aquí mismo. Esto. Ah, qué bien. Bueno, yo, si hay fotos, que cojan. Ah, Miguel, yo quiero uno de ellos. Hazte un librito tuyo, puedes llevártelo yo también. Tengo uno de ellos. ¿Puedo contar un chiste? Sí. Hombre, hombre. Dos señoras que se encuentran en un pueblo pobre de por ahí, por... Albacete, de, que van a trabajar temporadas en verano y tal. Va de camino y va a la... ¿Eh? Que va a Albacete, va a ir de camino... No, en Albacete o en Andalucía o en Extremadura, un sitio muy pobre que los hombres van a trabajar de temporada y tal y cual. Y dice, ¿qué? ¿Y tú? Y una mujer le pide a la otra y dice, ¿qué? ¿Y tu marido cómo está? Y dice, ¡ay, está en la UBI! Dice, ¿y el tuyo? El mío está en la remolachi. Había entendido en la recolección de uva. Está en la uva y dice, el mío en la remolachi. Pero con palabras modernas. Mira que yeye, las dos señoras yeye. Son modernas. Europeizada. Wow. Me ha hecho muchas gracias este chiste. Ya, wow. Bueno. No, man, si hay pocos, tío, me lo he... Tony, yo tengo este. Esto que me has dicho antes, ¿no? Si quieres, si quieres, arreglada. Es de la prensa. O no va bien, entre todos. Sí, por eso. Mira, man, Tomeu. ¿Qué? No, Tony, que no sé qué volía decir antes. Una charla que vaig fer, però jo ara no m'he dit. Sempre era sobre... Bueno, entendés el... No hi ha xilenes, eh? No, bueno. Sobre el trabajo y el patrón. Cayetano decía el otro día que el patrón es, siempre va a explotar a la gente. Pero yo tengo una experiencia que trabajo en cooperativa y es lo más asqueroso que hay. Por eso yo le decía que no sé hasta qué punto es mejor o trabajar para un tío o trabajar con un grupo de gente. Ya entiendo la idea. ¿Lo entiendes? Claro, es que... Este Tony trabaja con unos cuantos así, cooperativa. ¿Esto está bien? ¿Discutirlo? Está bien sobre... No, discutirlo, está bien discutirlo. Pero en la realidad es... Es fatal, es un caos. O sea, es un caos, no vives... Problemas, descontrol, un descontrol inmenso. Puede ser mucho peor que trabajar con un patrón. Sí, no, es mucho peor. Yo estoy convencidísimo de esto. Porque es que decimos de pobres y ricos, pero hay unos que son peores que los ricos, que son los pobres, que tendrán que hacerse ricos para después reconocer que hay que ser pobre. Entonces, en cooperativas y en política y en grupos sindicales y esto, hay esta tendencia. Que no basta ser pobre para tener la garantía de que están en la verdad y en lo cierto. ¿Me entiendes? Y yo te entiendo el problema perfectamente. Es decir, que hay ricos que están más cerca de entender la cosa que pobres que tendrán que subir y después bajar. Ahí está el problema. En teoría sería, bueno, algo perfecto, ¿no? Porque, por ejemplo, todos trabajamos, siempre tiene que haber un tío que dirija, por supuesto. No puede haber 8 tíos o 10 haciendo lo que dé la gana. Y después, a final de año, pues se repartirían los beneficios entre esta gente. Entonces es algo perfecto, ¿no? Lo que pasa es que empieza la movida cuando alguien empieza, mira, ese está ahora viviendo mejor que yo y esto no puede ser, y ya está. Y aquí se coge la ola y se lía, bueno, que se hunde, que se hunde. Bueno, actualmente, ¿cómo es? ¿Cómo son? ¿A frente o cómo somos? No está esto para hacerlo. Sí. Todo el mundo quiere mandar. O sea, todo el mundo lo que quiere no es, o sea, no es por la parte de, digamos, de la representación de beneficios. Sabes, ya de hecho saben que todo el mundo va a cobrar según las horas trabajadas. Son las trabajadas al año, ¿no? Pero el tema está en que todos quieren mandar, todos quieren tener el poder, quieren controlar todo. Las envidias, ¿por qué ese gana más que yo? ¿Por qué he de ganar yo menos? O sea, hay personas que trabajan más, hacen más horas, de hecho tienen que ganar más, por lógica. Entonces él quiere ganar igual que otra, la persona que gana más, pero haciendo lo que está haciendo. Entonces no puede ser. O sea, las envidias, el querer mandar, el querer, los odios, el querer hacer pasar a aquel tío por la piedra porque no me cae bien. O sea, todo esto, todo eso, la cooperativa es eso en todas, pero todas. Que eso es un problema, como yo lo veo, sociológico, que no ha sido resuelto nunca. Ni Marx lo teorizó, pero nunca ha funcionado en la práctica tampoco. Nunca. No, porque por lo tanto, es algo que es una utopía, muy bien, que ojalá fuera la solución del cristianismo, pero también está por demostrar, porque tampoco funcionó. No, por eso decía que no estaba. Cuidado, tú te coges conciencia de que sí, que eres empresario, pero una vez al año, pero durante los demás días del año eres un simple trabajador. Trabajas ahí, pero una vez al año solamente eres dueño. Eso es lo que hay que tener conciencia de ello. Hay que tener conciencia de empresa para que funcione. Si tienes conciencia de envidia, no puede funcionar. Pero como el enemigo del hombre es del hombre, y no. Ahí está. Mira. No está nunca ha funcionado. Lo que tú has dicho, Tomeu, cuando Cristo dice, por boca de Jesús, buscad primero el reino de Dios, que está dentro de uno, después las demás cosas os vendrán por añadir. Pero hay un detalle aquí, y es, o si queréis uno de los detalles, que el apóstol Pablo va y encuentra a un grupo que ya se llaman ellos mismos cristianos, y les dice Pablo, y esto también lo hemos dicho muchas veces por aquí, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? No. ¿Cómo? Ni siquiera sabíamos si hay Espíritu Santo. Entonces, ¿con qué habéis sido bautizados? ¿De qué? Ah, por agua. Todo esto nos demuestra claramente que en aquel momento los primeros cristianos se despistaron también y crearon enseguida una comunidad que después falló. ¿Por qué? Porque aún no habían recibido el Espíritu Santo. Esto es todo. Aunque los teólogos quieran hacernos demostrar así de que estaban en la casa todos reunidos y vino el día de Pentecostés y se posaron sobre todos el Espíritu Santo. No. Porque los que seguían al maestro, hombres y mujeres, muchos le seguían de cerca y otros de más lejos. Y casos como de Pedro, por ejemplo, yo no lo conozco a este, que hacía unas horas que había estado con él, y él lo niega, y el otro lo vende, y otros lo dejan. Cuando se nos dice, o leemos, que estaban con el maestro, con los peces y pan, y comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y la segunda vez, 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños, que ahí tenemos el 5 y el 4, que nos da el 9. La perfección de los que están en Cristo tienen que comer todos. Pero vayamos después al detalle. no digamos ni 5.000 ni 4.000, sino digamos centenares o miles de personas, si queréis, que escuchaban al maestro, que seguían al maestro. Pero cuando estaba en la cruz, que se estaba muriendo, ¿cuántos había? Ahí está. ¿Cuántos había? Muy pocos. Entonces, la cosa está clara. Es lo que ya dije yo ahí al Instituto Lubiano. ¿Cómo podemos hacer el edificio si no hay ladrillos? Primero hay que hacer los ladrillos, hombres y mujeres, ladrillos de verdad, ricos y pobres, jóvenes y viejos, buenos ladrillos, y el edificio se montará solo. ¿Una cooperativa de qué? ¿Quiénes forman esta cooperativa? Gente normal, en el sentido sencillo de la palabra, normal del mundo, no hay dentro de ellos más que envidia, odio, egoísmo, sobre todo egoísmo. Y con estos tenemos que hacer una cooperativa. Después, el empresario, con el mismo odio, rabia y el egoísmo, sobre todo dentro. Después una empresa. Es normal que después pasen estas cosas, que no pita la cosa, hablando en claro así. No pita ni la cooperativa, ni la comunidad esta. No pita tampoco la empresa, ni el gobierno comunista, ni el gobierno fascista. Las dictaduras. Es el ser humano que tiene que cambiar, avanzar, es el espíritu. Y cuando el espíritu avanza, después vendrá todo esto por añadidura. Mientras tanto, no esperemos milagros de comunismo, de socialismo, de ningún ismo político, no esperemos milagros de religiones. No esperemos milagros de empresas, ni de comunidades, de ninguna clase. Esperemos solamente el gran milagro de tu propio cambio. Mientras no venga este, ¿qué pasa aquí? Esta mañana yo decía a Julia, no intentemos arreglar el mundo, pero sí que intentemos arreglar aunque sea una pequeñita parte de este mundo, que somos nosotros mismos. Yo creo que ya está dicho todo, pero mientras esperemos que los demás lo arreglen, ni cooperativas, ni partidos políticos, ni empresarios, ni bancos, aunque se unan bancos para aquí, bancos para allá, nada, mientras los seres humanos no transformen su propia vida, siempre estaremos igual. Y entonces tenemos dos caminos, y es decir, entonces si tenemos que estar siempre igual, hacer puñetas todo, y yo me voy también a vivir ya por 4 días que nos quedan, ya veremos qué pasa. Este es el camino que diremos de mucha gente, y yo lo veo muy negativo, mientras que el otro camino, que es el positivo, no arreglaré el mundo, pero sí que voy a tratar de arreglarme a mí mismo, y por consecuencia después podré ensanchar un poco el círculo. Y este círculo ya lo tenéis en estos mensajes pequeñitos. La iglesia verdadera en cada casa obrera, y Cristo en el corazón, o Buda, o Mahoma, o Yahvé, o Jehová, el nombre es lo de menos, pero el espíritu el espíritu que guía el universo, que me sirva para guiarme a mí, es decir, transformación. Yo diría hasta resurrección, reencarnación, cada día. O si queréis, hasta cada minuto, cada segundo que respiramos. Ahí está. Mientras no sea así, no esperemos, ya digo, soluciones en otros sitios. ¿Soluciones de qué? Entraremos ahora en esto de Europa. Se abre la puerta para unos futuros Estados Unidos de Europa. 5 años, 10 años, quién sabe, y llegará un momento, sin fronteras, unos Estados Unidos de Europa, como Estados Unidos de América. Y entonces, ¿os dais cuenta? ¿Dónde queda lo pasado de la patria, defender la patria, los ejércitos? ¿Y para qué? Si después unos señores dicen, no, ahora porque nos conviene, mandaremos a paseo las patrias y de todas estas haremos una. Entonces el chico te dice, no quiero hacer el servicio militar, y se hace objeto de conciencia, este, que por desgracia no ve la cosa muy clara aún, porque es el verdadero objeto de conciencia, tiene que ver la cosa clara, entonces no defiende ninguna patria, aunque sean todos los estados reunidos de todo el mundo. Porque después, imaginemos que el egoísmo hace de todos los Estados Unidos de Europa, de América, de Asia, todos uno, un gobierno mundial. ¿Qué pasa aquí? Si no han cambiado las mentes, el espíritu de los seres humanos, entonces ¿qué pasa con estos que formarán el gobierno único mundial? Ahora ya no tenemos que defendernos de nadie. No hay armas, no importa cuarteles. Y os dirán, ¡sí! ¡Sí! Porque el egoísmo, si les guía aún, dirán, ¡sí! Ahora tenemos que defendernos de una posible invasión de Marte, de Júpiter, de Venus, y siempre estamos con las mismas. Los bajáis. ¿O de, eh? ¿Los bajáis tienen esa idea? De que después hay que defenderse de los de arriba. Hay que tener un ejército. Toda una nación, pero con ejército. Sí. ¿Eh? Tú te amas. O sea, por si acaso el San Miguel del mundo se revela. Sí. O vienen los marcianos. El Lucifer, perdón. San Miguel. Es que con eso de la cerveza uno... Yo decía, habla de queso, San Miguel. Es una papeleta esto que decís, porque si vienes por aquí y estáis en una cooperativa con los de por allí, no es muy fácil, pero si lo veis desde un punto de vista, decís, voy a ver qué puedo hacer. Pero, tomé un mes si me permites, pero si sirve, lo que ahora os voy a decir, si sirve como ejemplo, cuando yo tenía 14 años, que vivíamos en la calle San Miguel, empecé a trabajar de yesero. Había trabajado de herrero, de aprendiz y tal. Pero a los 14 años empecé a trabajar de yesero. Con un maestro que le llamábamos Mestre Ramón. Bien. ¿Sabéis vosotros cómo actuaba este hombre? Pues, él era el patrón. Y tenía... En aquel momento tendría 5, 6, 7, yo no sé ahora, obreros, yeseros. Yo empecé a trabajar con ellos siendo un niño de 14 años. Pero al cabo de unas pocas, no de semanas, de unos pocos días, yo vi cómo marchaba aquello. ¿Por qué? Maestro Ramón reunía a los yeseros hemos hecho este trabajo aquí, hemos hecho este trabajo allá, hemos ganado esto. Y hacía montones. Yo no recuerdo que se hayan pegado ni una bofetada o que hayan dado un grito. ¿Os dais cuenta de lo que yo estoy diciendo? Después me dijeron, esto no lo he conocido yo, de una panadería. El dueño había hecho esto con sus panaderos. O sea, que si recorremos España, y a lo mejor Mallorca mismo, tendremos, si a lo mejor ahora en la actualidad no sabemos hasta dónde, pero hay detalles, hay casos de que esto ha marchado muy bien. Incluso hay un caso que me gustaría saber, y si vosotros podéis aclararlo, iría muy bien. No sé, he oído o he leído algo, pero no he visto la cosa muy clara. Hay un hotel, por lo menos un hotel, que lo dirige una señora. ¿Estáis enterados de esto? De esta. Una señora que dirige un hotel. Y los que trabajan en el hotel, cocinero, pelador de palatas y lavaplatos y las mujeres de limpieza que hacen la cama, todo esto, con la señora del hotel forman una empresa. ¡Todos! Yo me gustaría, si podéis aclarar a ver por dónde estará esto. En Mallorca. En Mallorca. ¿Me habéis entendido lo que he dicho? Que eso no quiere decir que sea una cooperativa, simplemente que la mujer reparte los beneficios, nada más. No es una cooperativa, y al mismo tiempo lo es, pero la dueña es la dueña. A ver esto, si también, a ver si falla por el sentido de conseguir. Como hombre para el mallorquín, ¿no? Tan de chata de barracho. A ver si tanto ya te aparece, tantos queréis ser todos el jefe. Imaginemos que es un jefe. Yo mando aquí. Y en lugar de llevarme los beneficios, los reparto entre vosotros. ¿Cómo cambia la cosa? Yo creo que es más fácil de llevar, así como están las cosas hoy en día, creo que es más fácil de llevar esto, que haya uno que no nos dirija. Y tal, que no que haya un montón que se quieran... Porque todos quieren dirigir. Y estos chicos no se pelean precisamente por el puñetero egoísmo, porque si ellos no tienen este egoísmo, lo tendrá el otro, y ya vosotros todos. Habiendo egoísmo, no puede haber anarquismo, porque ya el egoísmo se lo come todo. Y si todo tiene, la cosa es un anarquismo que no funciona. Esa teoría es cooperativismo. Pero si tú te pones tú solo, pongamos, y montas esto de guardar aquí y allá y tal, después necesitas individuos. ¿Quieres trabajar conmigo? Sí. ¿Quieres trabajar conmigo? Sí. Y pones 4, 5, 6 personas, tú diriges aquello y le dices, yo soy el dueño de todo esto. Si os portáis bien, si trabajáis así como tiene que ser, yo no me llevo los beneficios, sino que al final de mes al rato adquiré por partes iguales. Y que no te portas bien, largo, cambia la cosa, y mucho que cambia. Ahora, si todos os reunís y todos sois maestros, patronos, ya está liada la lucha. Sí, porque no es en teoría que se tiene que ser, no puede, sino en la práctica. No puede ser. Claro. Porque, Tomeu, perdona, ahora, Tomeu, podemos decir de la inmobiliaria. ¿Qué podemos decir? La oficina. Supongamos que tiene mucho trabajo y tiene 3, 4, 5 personas, hombres y mujeres, y les dice, yo dirijo todo esto. ¿A ti qué salario tienes que darme? No, aquí no hay salario. Si ganamos, ganaremos todos. Y si no ganamos, no ganaremos nada. El que entra en estas condiciones, pero tiene que trabajar. Si no, ¿qué pasa aquí? Y entonces, que no entraría nadie. ¿Por qué querría sueldo, salario, seguro, y decir, hombre, que esto? Pero el que entraría, ¿qué pasaría? Es muy raro, el que entraría le iría bien. Y entonces, que de, bueno, de hecho es así. Entonces, ¿qué pasa si en un año hacéis unos trabajos y habéis ganado suficiente para repartir entre todos un salario que ha sido más elevado de si aquellos han ido a trabajar en otro sitio. ¿Qué pasa aquí? Y además de volver, está motivado así, porque si sabe que los beneficios de la empresa le van a venir encima el mismo, trabaja para él. Si yo sé que esto me revierte, ahí yo tengo que ganar lo mismo, pues si me puedo escaquear, me escaqueo. Ahí está la cosa. Pero tiene que haber un jefe o alguien, o varios jefes. Mire, se formó aquí una cooperativa. Una cooperativa se formó muy grande y ha sido un éxito. Por Hispania. Nada menos. Por esto ha sido un éxito de aviación. Sí, sí, no sé yo hasta qué punto ha sido un éxito esta cooperativa. Pues el que puso 6 millones se ha llevado 60, fíjate hasta qué punto. Bueno, el caso es, aparte de la especulación, que tampoco importa ahora analizar esto porque es un problema económico. El caso es que, muy bien, los pilotos, todo, sacaron escrituras, su casa, la casa de su madre, al banco, venga, pedir dinero. Todos hicieron una cooperativa, tantas acciones, tal, tal, tal. Ahora bien, el director comercial era un señor que a lo mejor no tenía nada que ver, era de la calle y contratado. Sí, sí. El director de vuelos, otro señor que no tenía nada que ver, porque si no, es el anarquismo. Y una compañía de aviación, fíjate tú, los jefes, lo profesional que tienen que ser. Y el director, a lo mejor, tiene que ser de fuera y con un sueldo y no ser copropietario. Y mandar a un señor que es propietario, y a que él tiene que obedecer. Porque... Negativo, porque te lo pueden hundir al tío. ¿Eh? ¿A quién? Al director. ¿Cómo es que no se trata de hundir al director? Si el director comercial hace su labor. Pero como se sienten dueños, lo hunden. No es verdad. No les interesa. De hecho, España ha subido, sí, y ahí lo tenéis. Pero no quieren, no, no quieren. No. Si yo soy el dueño, ¿por qué he de recibir las órdenes de un empleado? No, señor. Porque no, señor. Pero, ¿ves? Así no puede funcionar nunca. En cambio, aquellos señores que eran 40 pilotos, y decían a mí, en el avión, soy el comandante, soy el jefe, soy el dueño. Pero la empresa la gira aquel que está cualificado, ha hecho unos cursos y tal cual. Nosotros obedecemos a aquel. Cuando yo llevo la nave, que es lo mío, soy yo el jefe. Pero en tierra, en el asunto económico, lo lleva aquel. Y funcionó. Y además, si te lo montas con mentalidad... Sí, funcionó, que han venido los bancos y les han comprado las acciones carísimas, pero carísimas. Mira la cooperativa esta de que está en Madrid. La que hay en Madrid esta, tenía un patrimonio de 1.000 millones de pesetas y la han echado abajo. Claro, es que no puede ser igual. Es que tiene que haber un director profesional que maneje la cosa. Y los otros señores, yo entiendo que es un poco difícil, pero aunque sean propietarios, decir, no, usted es el director, si esta idea le parece bien, dale. Pero no tenemos tenido uno en algún sentido, que no ha llegado un año y seis luego y digo, chaval. ¿Habéis hundido vosotros? Correcto, lo mismo que dice maestro Caetano. Si el panadero dice, voy a repartir el beneficio entre todos, pero el jefe soy yo. El otro, los otros, aunque tengan beneficios a fin de año, no le van a decir, ve un momento, porque como tenemos beneficios, somos tan dueños como usted, entonces los panecillos ahora los daremos cuadrados porque tal. ¿No? O sea, lo que dice maestro Caetano, hay que cambiar el individuo porque hay que saber hasta dónde está bien. No falla, ¿no? Ahí está. Como él me ha explicado a mí un par de veces cómo hacían el yeso. Ponían demasiado agua, quedaba claro que no iba bien. Y si ponían demasiado poca, quedaba demasiado espeso, tampoco servía. O sea, hay que saber encontrar la mesa. Hay que saber andar con la vida. Ahí está, saber andar. Y andar con la vida no es dar cojotadas a los demás. Lo que pasa es que es muy difícil, Caetano, de que un obrero, uno que ha sido siempre explotado, después quiera poner una empresa y no tenga esa parte, digamos, de... ¡Ay! Porque... ¿Por qué se lo explico? Está dentro aquello de que me han explorado y yo también quiero ser explotado. ¡Ay! ¿Pero qué pasa aquí adelante? Pero José, ahí estamos, que es lo que yo digo, lo que tú dices. Está muy bien, pero es lo que yo digo, a ver si estamos de acuerdo, que hay peor, hay unos... Peor que los ricos, que son los pobres, los que tendrán que hacerse ricos para volver a ver esos pobres y reconocerlos. Pero fíjate tú, si estos pobres, nosotros sí lo vemos claro y nos ahorramos todo el lío de tener lo que hacer, ya funcionamos desde aquí. Imagina cuánto tiempo ahorramos. Tengo que hacer artículos. Pero es que estamos en la misma, ¿no? Cuando hablamos de ricos y pobres, no creo que sea así. El pobre, si pone una empresa, es como aquel. El pobre, si pone una empresa, es como aquel hijo de empresario que no tiene nada y lo hereda todo. Está en el mismo puesto, es la misma negatividad, la misma cosa que se le pone al aeropuerto. El hijo que nunca ha tenido nada, aquel hijo que ha tenido su padre todo y no ha tenido nada y en un momento dado se le da todo, está ahí con el mismo egoísmo que el pobre trabajador que no ha tenido nada y ahora con una empresa y se le da todo, se le da la misma oportunidad que el hijo, y ahí está el egoísmo de cada uno que se va a marchar. Ahí está. Entonces no se puede decir quién es más pobre, o aquel que ha estado trabajando para el otro, o aquel que nunca ha tenido nada y de golpe lo tiene todo. Y además, siempre está